Si la cosa funcionó la temporada pasada, debes intuir que este sonido significa que Sueños Orgiásticos vuelve a Moncada Radio todos los viernes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, porque somos gente de costumbres. Sueños Orgiásticos en 104.6 FM, orgiásticos.com. Buenas noches. Bienvenidos, sabéis que esto es Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, en Moncada Radio, obviamente, son las 10 y 3 minutos de este viernes 23 de octubre, y Sueños Orgiásticos comienza otro programa, otro viernes fuerte, como siempre, aquí en Moncada Radio, moncadaradio.com, 104.6 FM, orgiásticos.com. Y bueno, empezamos este fin de semana, o acabamos esta semana de alguna manera, esta semana laboral, con otra edición de este programa, llamémoslo de humor, llamémoslo, bueno, de pasar el rato, porque no había otra cosa mejor que hacer, pues de la mejor forma posible, o sea, arruinándoos todo lo bueno que haya sido esta semana para vosotros. Es un poder muy grande. Bueno, pensaréis, ¿qué tienes traído en el programa de hoy, el Uni? Porque obviamente no lo digo casi nunca, pero sí, soy el Uni, yo el que presenta el programa, pero por falta de vanidad, o quizá por falta de memoria, más que de vanidad seguramente, pues no me gusta reiterarme mucho en quién soy y en qué hago, porque no merece la pena. Bueno, el caso es que en el programa de hoy, pues lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, recordaros que tenemos una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. En esta página web pues informamos de todo lo nuevo que se está haciendo en el programa, web, programas anteriores que se han colgado, si alguna emisión no se ha podido hacer por lo que sea o no se va a poder hacer en un futuro por lo que sea, también lo anunciamos. Cualquier tontería que nos gustaría comunicar que todavía no se haya dicho, pues la decimos ahí. Bueno, lo típico, ¿no? Aparte de que esperemos que mis colaboradores se decidan, a los colaboradores del programa de Sueños Orgiásticos, al final, a, por favor, pues si puede ser, actualizar sus espacios, que no costaría tanto. El mío está desactualizado, pero no tanto, ¿eh? O sea que ya nos vamos poniendo las pilas. Bueno, dejamos ahí www.orgiasticos.com. Aparte tenemos Sueños Orgiásticos en el Facebook, tenemos grupo y tenemos grupo de fans. La cosa va así, el grupo en 110, 115 abonados, el grupo de fans en unos 20-30. Bueno, va, ya irá subiendo. No podíamos pensar que todo se iba a construir en un solo día, ni siquiera en los años que llevemos aquí en la radio, que ya son unos pocos entre La Serpiente Plateada y este programa. El caso es que en el programa de hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros colaboradores, como solemos tener cada semana, pero bueno, lo vamos a hacer esperar un poquito porque se está haciendo de rogar y Lou todavía no quiere saludarnos. No quiere saludarnos y pese a que está aquí en el estudio 2 con nosotros, pues todavía no se digna saludarnos, está enfadado por algo, ya averiguaremos por qué, luego lo saludamos, pero bueno, Lou vendrá aquí al programa de Sueños Orgiásticos en esta noche del 23 de octubre de 2009 a comentarnos un poco pues la actualidad musical vista desde pues desde su punto de vista, desde un rapero confeso al fin y al cabo. Es decir, nos traerá un poquito de conciertos y todos los temas estos que él va dominando, discos de carácter nacional, de carácter internacional. Bueno, ya nos irá contando esto. Aparte de esto, obviamente, pues tendremos en Sueños Orgiásticos nuestra sección de El Tarot Orgiástico, esa sección que me devana los sesos todas las semanas porque me requiere un gran esfuerzo mental, como ya os habréis dado cuenta, imagino, y la dicha de nuestra frase célebre, que también hago yo, que dices, esto a lo mejor pues mentalmente no te supone un esfuerzo tan grande, y no lo supone, no, pero bueno, también es supone un esfuerzo buscar estas frases, no vamos a subestimar lo que hago yo en este programa, aparte de dirigirlo. Aparte de esto, contaremos con otro de nuestros colaboradores en la distancia. Esperemos, si es capaz de llegar, hablamos de Jordi. Jordi estará con nosotros presentando los deportes. Si no ha habido ningún botellazo, ninguna cerveza rota en su cabeza, como suele pasar habitualmente a Jordi cuando está en Sueños Orgiásticos, cuando tiene que emitir. Es lo malo de ser corresponsal en el VAR, que siendo corresponsal en el VAR, pues acabas teniéndote que enfrentar a una serie de peligros que son normales. Botellazos en la cabeza recibe todo el mundo todas las semanas si está en un VAR, como Jordi, que está todo el día en el VAR. Pero esperamos poder contactar con él y, si acaso, pues comentarnos pues cómo están las cosas en los deportes, que esta semana ha sido una semana convulsa a nivel deportivo. Aparte de eso, pues ya sabéis que tendremos otras muchas cosas que hacer, alguna sorpresa como siempre, pero bueno, no vamos a ir contándolo todo, porque si os lo desgajo ahora, pues no va a tener mucha gracia. Además, tampoco he dicho que vaya a hacer las cosas en el orden en las que la he mencionado, ¿eh? No vaya a ser que aquí vayamos cortando y pegando, que no puede ser. Bueno, Road se le ha ido el cabreo que tenía con nosotros, no quería saludarnos hace dos minutos porque le habíamos robado, creo que era una magdalena o algo de eso, y estaba un poco furioso, pero ahora sí, ahora dice que sí que quiere saludarnos, ya se le ha pasado el mal humor y bueno, por fin con nosotros Road. Hola Road, buenas noches. Buenas. Ya pero se te ha pasado el enfado. Que no vuelva a pasar, Vale. Bueno, sí, eso, que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar. Bueno, pues Ron se ha dignado a hablar y bueno, presenta. Joder, ya. Joder. Hostia, ¿qué? No puede ser eso. Bueno, va, sí, presento yo. Presenta tu sección, di lo que vas a presentar en tu sección. Todavía no digas tu sección, pero di qué traerás luego. Traeré muchas cosas. No, a ver, en general hay varios conciertos y el mes que viene hay buen espectáculo. Y, a ver, discos nacionales no hay mucha novedad, digamos. Y a discos nacionales e internacionales, en general, todo va decayendo un poco, pero bueno, ya comentaremos luego. Sí, sí, ya los pondrás a parir luego, porque es que si lo haces ahora sí. Es demasiado pronto. Bueno, vale. Bueno, pero que no vuelva a pasar, ¿eh? Ya se te ha ido el enfado. Bueno. El caso es que seguimos, o en todo caso comenzamos el programa, y bueno, Rob podrá apreciar que hay un cambio sustancial en lo que va a ser el guión, porque en vez de pasar al punto que estaba previsto, vamos a pasar a otro, porque al fin y al cabo, como yo soy el director del programa, pues decido cuándo pongo las cosas y cuándo no. Puedo hacer un guión y cambiarlo luego. Pero era mi magdalena. ¿Eh? Era mi magdalena, tío. Ya, es lo malo. Aún estoy, con eso, aún estoy. Bueno, eres una magdalena era una magdalena del programa, pero tú te la has tomado como tuya. Es que es mía, le he cogido mucho cariño. Bueno, ¿vamos a estar con la magdalena todo el programa o...? Bueno. Porque hay cosas olvidar. que hacer. Esto es un programa serio, por favor. Vale. Bueno, ¿serio? Venga, sí, seguimos. Bueno, esto es un programa serio. Sí, que es un programa serio. Ya. Bueno, Rob, luego tendrás tu viruto de gloria. Se me va la pinza. Ya veo. Bueno, sigue, por favor. ¿Puedo seguir, no? Sí. Vale, pues el caso es que vamos a pasar directamente, así, sin cortes ni nada, a la frase célebre de hoy. Uf. La puedo decir, sin interrupciones. Vale. Sí. Sí. No, ¿qué querías decir? El ser gordo tiene sus ventajas. No, esta no es. Voy a hacer la siguiente, pero no me la digas tú antes. La tengo que decir vale, yo. Vale. ¿La puedo decir o...? ¿Cuál? Mira, Rob, para que no te sientas desintegrado. ¿Cuál prefieres que diga de estas dos? A ver. Pero no digas. No las puedes decir. No las puedes decir. Hombre, claro, si no... Ya. A ver. Me gusta más la de arriba, la de Dios no, ¿sabes? Me refiero a la de la religión no. Bueno, me refiero a la que he dicho antes, si la puedo decir porque ya total, bueno no, dila tú, vale, por favor. Venga va, la digo. Vale. el ser gordo. Gordo, lo que es gordo, o sea, que pesa. ¡Gordo! Tiene sus ventajas. Por ejemplo, nadie te pide que le ayudes a arreglar su tejado. Es una frase bastante mala, la verdad. Pero bueno, no hemos encontrado hombre, la verdad ninguna, es que sí, ¿eh? No hemos encontrado ninguna mejor esta semana. Hombre, otra mejor, sí. La digo también. Vamos a hacemos doble la ración de frases célebres, claro, ya hoy. Sí. Venga, va, voy a decir la segunda. Porque es que decir que el ser gordo tiene sus ventajas. Por ejemplo, nadie te pide que le ayudes a leer a su tejado. La mejor la otra. Venga, va. La vida, eso que tenemos todos, más o menos. Sí. Menos los que están en el cementerio. Es una pura contradicción. Separado se escribe todo junto. O sea, la palabra separado. Y todo junto se escribe separado. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué sabio, eh! ¡Qué bonito! La vida es una pura contradicción. Separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. O sea, eso te ha quedado bien. Impresionante. Ha quedado... Más solemne. Eso me ha entrado a mí, ¿eh? Me ha entrado dentro. Fuerte. Me ha entrado fuerte y... Ya, lo de yo la creo Magdalena que eso... lo olvidamos. Sí, ahora ya, total. Sí. Me has dicho esa frase. Sí. Yo creo que eso, si tú vas por la calle y paras a alguien y le dices eso... Yo te pongo un cassette y la música de fondo. Por ahí, al lado tuyo. Estaría yo en un cassette, pondría la música... Entonces tú la dices, la frase, a alguien... Y ya te digo yo que triunfa. Te tiran monedas. Ya. Es que... La verdad, es una curiosa experiencia. Verte la cara mientras lo dices, en plan... ¡No! Tú estarías mejor en la tele. Hombre, o sea, eso que... Emoción. A ver, una persona que no se lo espera, va caminando tan tranquilamente por la calle y tú le pares la vida... Y dice la frase. Y yo pues... Sí. Estaría bien. Un día lo probamos. Venga, un día lo probamos. Un día lo probamos. Y yo, con tu permiso, Rod, yo sé que tú eres medio novato en el programa, pero bueno, yo creo que ya has cogido los minutos suficientes para que te pueda hacer cosas como la que te voy a hacer ahora. No me va... qué miedo me da. Sí, va de miedo la cosa, va de miedo. Uf. Sí, va de miedo. Madre mía. El caso es que lo que quiero proponerte es estrenar una sección esta semana. Mm-hmm. Tú que eres tan locuaz y todo esto. Locuaz significa que hablas mucho sí. Que te gusta rajar, vamos. Bueno, sí. Rajar depende qué cosa. Tampoco voy con navajas por la calle. Sí, te he pillado. He pillado el sentido de lo que me has dicho. It's not unusual to be loved. Yeah. El caso es que quiero que hables conmigo. Que cada vez que vengas al programa tengamos un mini debate al principio. Vale. El caso es que la música esta de esta noche no es muy apropiada. Porque con esto pegaría otra música, ¿no? Con esto pega que parece que estemos en el curso del 63. ¿Esto? Sí. No sé, en los 60 y. Casi. No, la verdad es que mola, ¿eh? Bueno, pero mola. ¿Puedo seguir? Sí. No, es tuyo el programa. Sí, bueno, pues eso. El caso es que queríamos plantear un debate hoy a nuestra audiencia. Bueno, a nuestra audiencia no, a nosotros mismos. Y es, ¿qué pasa con Saw? ¿Qué pasa con Saw 6? A ver, en principio la han censurado porque es muy fuerte. Era X. Se supone que era X. La han puesto X. La calificación X es porque es muy violenta, no porque es porno. Claro, hombre, ya no creo. Pero a ver, si tú te paras a pensar, con los locos que están, o sea, los que hacen la película esa, están tarados, seguro que han hecho algo que también es X. Pero será X, pero sí, tampoco estarán ahí toda la peli. Dale que te pega ahí, ¿sabes? No, pero X quiere, ¿sabrá es que X no quiere decir porno? X es calificación para películas que no pueden ver menores de 18 claro, años. O sea, porque piensa que si hubiese salido un cacho X, hubieran sacado censurado nada más ese cacho, ¿sabes? En total pero que no sale porno, que no te metes ahí, no. No, porque claro. Hombre, sí, estaría bien, ¿eh? Una sí. peli porno ahí. Ahí, entre pavos. Pesado ahí con la polla tiesa. Ala, ya está. Ay. Un, dos, los micrófonos. No, tío, no. No. Le tendrías que poner un tema mío de fondo. Y ¿Qué tema quieres que te pongamos? La de Sevan, por ejemplo. A ver, no, pues eso no te lo voy a poner. No, igualmente. No, el programa que viene. Ahora no es para tu sección, eso. Eso bueno. Es que se ha saltado. No, claro, pero. No, que el caso es eso. Los micrófonos. Que, ya, pero. No viene a cuento que hablemos de ti ahora. O sea, vale. No, tú no eres importante en este momento. O sea, bueno, luego veremos si eres, pero ahora no. ¿Qué pasa? Que quieres más a la Magdalena, ¿no? Bueno, el caso es que sí, ha pasado algo con Sau y es que en este país, el único país europeo que en principio se ha dignado a censurarla, España, joder, qué progresistas somos, ha decidido que Sau 6 no se puede emitir porque en principio las imágenes son muy fuertes y hace apología de la violencia, sí. O sea, defiende la violencia. Al suicidio. Bueno, el suicidio o algo peor, porque ahí nadie se suicida, ahí la gente mata, o sea, es peor. Pero a saber pero lo que habrán hecho. El caso es que si las 5 primeras son fuertes, porque sí, son bastante asquerosillas. Son muy macabras. Y no las han censurado, a menos que se les haya ido la pinza, quiere decir que la sexta en principio es bastante más fuerte que las 5 primeras. Pero, evidentemente. Y si la sexta es bastante más fuerte... Si es la primera película que censuran en este país, en toda la historia, por demasiado violenta, bueno, en toda la historia de la democracia, ¿qué pasará en esa peli? A mí me gustaría saberlo. Quiero que la gente participe y envíe correos a lo mismo, porque si me lo saben, arrobaorgiasticos.com. ¿Qué pensáis que saldrá en Sau 6? ¿Pensáis que se va a estrenar algún día? Lo podéis enviar a eluni@orgiasticos.com o a road@orgiasticos.com, a quien nos caiga mejor o peor de los dos. ¿Qué puede pasar en Sau 6 para que no se emita? Eluni@orgiasticos.com. Si me enviáis correos ahora, al final del programa, diremos las mayores chorradas que se hayan dicho. Yo pensando esto, yo creo que Sau 6 sería la última ya que, si se emitiera... No, ya han confirmado... Saga, ya han confirmado 8. ¿Otra? 8, no. Sí, sí. Aquí van, aquí. Sí, sí, ya. Como a Magdalenas. Vendiendo Magdalenas. Aquí. Ya tienen bueno. Director para la octava. No para la séptima, no. Para la octava. Para la octava ya. Ya todo. No, pero han dicho que en principio acaba en la octava. Como, también dijeron eso con la sexta. Y también dijeron eso con la tercera y con la primera. O sea que. Director de la película debe de estar. No, es que van cogiendo directores diferentes. Bueno, claro. O sea, es la productora la que dice, va, tú haces... Eso está loco, venga. Quiere dirigir una peli de Sau y se lo pregunta a la gente por la calle ya. Si es que no tiene gente para tanto... Para van a la película. Cárcel a un sádico de esos y... Sí, a un tipo Aníbal Lecter. Tú, sí. Dirige la peli, venga, va. Mira aquí, ven. Bueno, pues eso. ¿Qué pasa con Sau 6? Eluni@orgiasticos.com, road@orgiasticos.com. ¿Qué creéis que pasa? ¿Alguna mutilación importante? ¿Hay algún trozo porno como nos sugiere Road? ¿Hay algún trozo demasiado macabro? ¿Alguien se come sus propios excrementos? ¿Qué puede pasar en esa película? Puede pasar de todo. Y también me gustaría que me contestarais a la pregunta de ¿cuándo creéis que se va a estrenar en España? Si se va a estrenar. Si se va a estrenar algún día. Porque seguramente con de el momento, recurso... De momento en España. Dicen que en Andorra... Que en Andorra que no, todavía. No se sabe aún. Que si hay mira la cartelera. Ya, no. Y no está. No, los que vayan a ver la Andorra van a ver otra cosa. Por favor. Quien tenga pensado ir a mirar la Andorra, que no la vean. Porque es que va a no ser a un ver. Viaje en balde. Va a ser a lo tonto. Van a lo tonto. Ellos verán, pero que no verán nada. En verdad. Bueno, o sea, bueno, sí, te he entendido, no. Bueno, el caso es que seguimos con el programa. Si me das permiso y tal. Y lo que vamos a ir haciendo. Ya, sigue. Sí, sí. Puedo seguir. Sí, ¿no? Sí. Yo soy de segunda. Sí. Ajá. Yeah. Bueno, seguimos con el programa poniendo el primer tema musical de la noche para que nos vayamos relajando, para que os vayáis quitando la tensión de tantas tonterías que hayamos podido soltar en los primeros 15 minutos de este programa. Así que ponemos el primer tema de la noche y luego hablaremos con uno de nuestros deportes, digo, uno de nuestros colaboradores, corresponsal en deportes en el bar, Jordi, ¿vale? Hablaremos con él y por eso os pongo antes la canción, porque sabemos que él es bastante plasta y para antes de digerirlo, pues viene bien que os relajéis un poquito, ¿vale? El tema que vamos a poner hoy es un tema, vamos a recurrir otra vez al rap, que llevamos ya un par de semanas no poniendo ninguna canción así muy, muy rapera y tal. Y hoy que estaba Rock con nosotros, con ese pelo tan levantado y tan hermoso que él tiene, pues se nos ha ocurrido pues poner un tema de Eminem desde su nuevo disco, Lil Eps, que ha salido en el año 2009. ¿Cómo estoy? 2009, Lil Eps, bueno, se escribe Lil Eps. Y el tema es el primer single que sale, como el The World Slim Shady en el Marshall Mathers LP, o el Without Me del The Eminem Show, o el Lose Yourself de la banda sonora de 8 millas, es el We Made You, ¿vale? Que no está a la altura quizá de otros temas, pero esto no es un programa musical, no vamos a entrar a valorar, simplemente ponemos un tema musical y punto. ¿Bien? Yeah. Vale, pues eso. Jessica Simpson, sing the chorus. When you walked through the door, it was clear to me. You're the one they adore, who they came to see. You're the rock star, baby. Everybody wants everybody you. Wants you. Yeah. Who can really play can you? Really we're the ones who made you. Back by popular demand, now pop a little Zantac. Fantastic if you can, you're ready to tackle. Any task that is at hand. How does it feel? Is it fantastic? Is it grand? Well, look at all the massive masses in the stands. Jaden man, no, don't massacre the fans. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She stomped him just cause he asked to put his hands on a massive Gluteus Maximus again. Squeeze it in, switch it in, pass it to a friend. Can he come back as nasty as he can? Yes, he can, don't ask me this again. He does not mean to last me in a friend. But Lindsay, please come back to seeing men. Samantha's a two, you're practically a ten. I know you want me, girl, in fact, I see a grin. When now come in, girl. It was clear to me. Clear to me. Welcome to the cutest girl in Charlie Horse. Sorry, Porsche, but what's Ellen DeGeneres? Have that I go? Are you telling me tenderness? Well, I can be as gentle and as smooth as a gentleman. Give me my Ventolin inhaler and two Xenadrin, and I'll invite Sarah Palin out to dinner then. Nail her, baby, say hello to my little friend. Rick, forget cape, and let's cut out the middleman. Forget him or you're gonna end up in the hospital again. And this time it won't be for the Ritalin binge. Forget them other men, girl, pay them little attention. And little did I mention that Jennifer's in love with me, John Mayer, so sit on the bench. Man, I swear them other guys, you give them an inch. They take a mile, they got style, but it isn't slim. When you walked through the door, it was clear to me. Clear. You're checking me out, and baby, you know you want me to. Don't try to deny it, baby, I'm the only one for you. Damn girl, I'm beginning to sprout an alfalfa. Why should I wash my filthy mouth out? You think that's bad? You should hear the rest of my album. Never has there been such finesse and nostalgia. Man cast, I don't mean to message a gal, but Jessica Alba, put a breath on my mouth, bro. Wowzers, I just made a mess of my trousers. And they wonder why I keep dressing like Elvis. Lord help us, he's back in his pink Elf shirt. Looking like someone shrinked his outfit. I think he's about to flip. Jessica, rest assured, Superman's here to rescue ya. Can you blame me? You're my Amy, I'm your Blake. Matter of fact, bake me a birthday cake with a saw blade in it to make my jailbreak. Baby, I think you just met your soulmate. Now break it down, girl. Was clear to me. Clear to you're me. The one they adore, who they came to Bueno, bien, bien, perfecto. ¿Qué te ha parecido, Lou? Me ha parecido... Uy, perdón, que me muero aquí. Venga, me estoy pillando un catarro. No importa. ¿Sigue? Sí, sí que me importa porque tengo que tomar unos medicamentos. A la audiencia que... no. Bueno. Me ha parecido un tema... A mí me gusta personalmente. No es uno de los mejores, pero... Para su edad. Para su edad, yo creo que... Para su edad. Sí. Para su edad está... Se lo perdonamos. Bueno. Pues eso. Bueno, podemos seguir, ¿no? Bueno, no. ¿No? No. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues nos quedamos parados un momento. ¿Para qué? Pues mira, para... Mira. ¿Para consumir tiempo? Sí. Pero es que eso ya lo hacemos a menudo. Ya, no, ya está. Bueno, bueno. Seguimos, ¿no? Sí. Bueno, pues ya que te estás poniendo farruquito, señor. ¡Ay, Rob, ay! ¡Farruquito! ¡Ay, Rob, con la flagoneta! Ya está. Vamos a alterar el orden de los factores y en vez de seguir yo con nosotros la programación, vas a seguir tú. Por estar tan subido, ¿vale? Y nos vas a contar qué nos traes hoy. Pero, obviamente, esto no va a ser así sin más. No va a ser así en el vacío. Tú no te piensas tú que esto puede ser así tan sencillo. No, no, no. Esto tiene que ser con su lógica presentación y todo este tipo de cosas, ¿no? Con tu ya... Los micrófonos. Olé. Yeah. Los micrófonos. Proba, base conocida. Exacto. Los micrófonos, 4-5, los micrófonos. Pero qué broma, Lou. Te prometí que esta semana te traería otra base y tengo otra base para ti. Tú valorarás si te gusta más o no. Hombre, como mínimo es más de la temática, es más de lo que vas a hablar en principio. Y bueno, eso pues ya te debería bastar, ¿no? A ver. ¿Te la pongo o no te la pongo? Ponme lo que quieras. Vale, sí, mola. Yeah. Tenemos el surtido. Este, o también tenemos esta. A ver. Que va. Suena muy trágica. Sí, esta. Más animada ahí. Yeah. Sí, el rot aquí. Esto nos sirvió para hacer muchas cuñas del anterior programa. O sea que honrala esta base. Que esta base vale mucho. ¿Puedo hacer una improvisación? De 3 segundos. 3 segundos. Y ya, venga, va. Venga, aquí yo soy el Roti. Presento mi sección con esa canción. Ya, ha pasado 2 segundos. Que no estabas aquí. Me roba mi Magdalena, no me dejas hacer mi trabajo. Tu trabajo no es ese, aquí. No puedo disfrutar. Me tienes aquí que casi me atas y todo en la silla. ¿Qué dices? Sí. Tú has visto muchos shows. Las 5 primeras, porque las sexta no. Me has puesto una tele ahí delante, contigo. ¿Una tele? Una tele. ¿Qué tele? Es un ordenador. No, es una tele. Es un ordenador. Es una tele y punto, ¿vale? Es un ordenador. Y sales tú y me dices que ¿presentas o no? O te pongo Tata Golosa, tú como veas. Presento. Vale, porque si quieres te pongo esta, si te gusta más. 1, 2, los micrófonos. Presentas con la otra, ¿no? ¿Mejor? Sí. Vale, pues ponemos la otra, va. A ver, ¿qué nos traes, Load? Bueno, de momento, todo lo que hay de novedades, aparte de que Zetapu, Nach y Falsa Alarma hacen conciertos por Zaragoza, Madrid, Valladolid. Sí, aquí al lado. O sea, eso tampoco interesa mucho. Sí, no interesa una mierda. Bueno, hay gente de Madrid que nos está escuchando, o sea que a lo mejor... Sí, bueno, pero... Habla de los conciertos de Madrid, a ver. Pero conciertos de Madrid, de momento, información así... No tienes. O sea, tú lo dices, personal, pero no lo tienes. Lo digo, o sea, porque lo sé, pero tampoco es para ir yo a Madrid. A mí no me interesa, yo miro por la gente de aquí. Entonces, ¿por qué lo dices? Pues para informar, si se quieren ir a Madrid, que miren por internet y punto. Pero se supone que tú tienes que hacer ya lo que hace internet, decirles... No, porque para este fin de semana no... No hay. No hay. Ya la semana que viene, si eso... Sí, eso la semana que viene, ¿vale? ¿Ha quedado claro para todos los siguientes? Bueno, pues eso. Bueno, sí. Para este sábado, 7 de noviembre, a las 9:30, De 9:30 a 1. A uno. Ya estás bueno. Sí, sí, sí. También tú. Venga, va. Pues. Venga, va. Entrada, 8 euros. Ah, va, va. Mitsurashi, sí, sí. Más látex, más Diamond, estaca. Estaca Sánchez y Soto Truch. ¿A látex? ¿Látex? ¿Has dicho sí, látex? Látex, sí, látex. Látex de Diamond. Látex Diamond. Látex Diamond. Diamante sí. De látex. Sí, no, no, en serio. De verdad los he escuchado y son buenísimos. Es un rap español. Tiene un nombre muy español. Tienen nombres ya, pero de verdad que vale la pena escucharlos. Y personalmente, yo, si la gente iría, se lo puede pasar bien ahí. Látex Diamond. Sí. ¿Qué más? Mitsurashi. Estaca Sánchez. Mitsurashi. Y Soro Truch. Está Carla Sánchez. Estaca. Está. Ah, vale. Estak. Ah. Sánchez. Sí, sí, también es buenísimo. Sí, sí, sí. Sí. Muy no, bueno, sigue, muy sigue, bueno. Es tu sección. Claro, claro. A ver, respira, sigue. Entonces, sábado 7 de noviembre. Sí. Hay ese concierto de 9:30 a 1 de la madrugada. A 1. A 1. Ponme todos, un 3-0. Todos a 1. Ponme un 3-0. Y uno para todos. Y uno para todos. O sea, de 9:30 de la que noche, sí, 21:30. ¿Vale? ¿Dónde, que es, lo dónde es el concierto? El concierto es en la sala Bogot Club. ¿En Bogot Club, calle Sancho de Ávila, 78. Que se puede ir en metro. ¿Qué día era? Cogiendo la línea 1 de Marina. Día 7 de noviembre. Vale, eso es sábado, ¿que sí? Este jueves, sábado creo. No, sábado, no, es sábado. Sí. No es este sábado, tampoco es el siguiente. Es el otro. Exacto. O sea, dentro de 15 días. Sí. Oye, nosotros avisamos con tiempo, para que luego la gente no se crea que esto es cualquier cosa. ¿Qué día es? El 7 de noviembre. 7 de noviembre. Sancho Dávila. Sancho Dávila, 78. Sancho Dávila, número 78, para quien quiera lo apunte. Sancho Dávila, número 78. Sancho Dávila, y está en Marina, línea 1, en metro, fácil de llegar. Y en coche, pues, enseguida, ya la fallarás. Enseguida, hombre, en coche, Sancho Dávila, calle Sancho Dávila, estando en Marina, al lado de Pueblo Nuevo. ¿Qué? Zona. Es que sí, sí. Tampoco se lo mastiques tanto. De 9:30 a 1. Quien quiera que me envíe un correo, le hago un plano, se lo dibujo. Sí. Y ya está. Que se pongan. Le firmas un autógrafo. Conmigo, también. Todo lo que quieran. Vale. No pasa nada. Road@orgiasticos.com para amenazas de muerte, insultos y otros estroperios. Sí, y además, una cosa. Me he olvidado de una un cosa. Un momento. Sí. A más de la entrada, que vale 8 euros. A ver, dirán, hostia, 8 euros. A 8 ver, euros. Son 8 euros. Dirán, pero, si son 8, dirán 8. Pero con la entrada ya te dan un CD. Un CD. Un CD virgen. Sí, sí. No. De Ugly Glow. Ugly World. ¿De qué? De regalo. ¿Ugly qué? Ugly World. ¿Qué es eso? Pues un CD que han hecho ellos. En total, todos. Ugly World. Sí. ¿Por qué, si se supone que el rapper español tiene nombres tan raros todos? O sea, Látex Diamond ya, presenta pero... Ugly, ¿qué? Sí, pero es que ahora, no sé, se ve, a ver, se ve que todo eso es un grupo, ¿sabes? Se han unido, son un grupo. Ya. Y llevan esos nombres, a mí que me cuentan. Hombre, son compañeros de profesión. Deberían saber qué hacen en esos momentos, pero bueno. Luego hablamos contigo, Rob. Ok. Bueno, tenemos que seguir con sueños orgiásticos a la espera de lo que de lo que vayamos haciendo aquí con Rob y toda esta gente. Y el caso es que, bueno, pues si os queréis pasar el 7 de noviembre, todavía quedan 15 días. Tenemos a un Road que es muy prevenido. La verdad es que podría haberlo hecho quizá un poco más tarde, quizá dos semanas más tarde, pero no tenía otra cosa que hacer. Pues ya sabéis, el sábado 7 de noviembre, ahí por Sancho Dávila 78, concierto de, bueno, lo que ha dicho él, Látex Diamond y toda esta gente tan majita que tienen nombres tan inteligibles para la mayoría de la gente que oye este programa, pues os pasáis por ahí. Y el caso es que me gustaría seguir el programa, pero no sin antes presentándoos otro tema musical. Diréis, se te estás poniendo hoy un poco musical. Sí, pero es que Jordi está desesperado ya por aparecer en el programa. Y bueno, pues ponemos un tema así para presentarlo a él, porque se lo merece, ¿no? Un tema antes que bueno, más que nada por lo que os he dicho antes, porque como es muy pesado, pues para que no parezca que es tan pesado, pues le ponemos una canción antes que sea muy digestiva y así pues no se nos hace tan plasta. El caso es que vamos a poner una canción porque lo vamos a poner ahora en directo. Ahora si quiere salir, porque antes estaba un poco enojado también por la Magdalena de Road, algo que le ha dolido profundamente. Y ya pues si eso, hablamos con él de deportes y todas estas cosas que solemos hacer con él. Así que ponemos un tema también de actualidad, para que luego digáis que en este programa se ponen carcamaladas o cosas así. Un tema de estos bailables que podrías escuchar en prácticamente todas las discotecas a las que vayas actualmente, pero que, bueno, puede ser interesante para algunas personas. Y si no, pues da igual, porque esto al fin y al cabo no es un programa musical y yo soy el director y decido pues qué temas entran y qué temas no. Así de sencillo. El tema es Kalemba, un tema de Burakan Sound System. Eso quizá os suena poco, pero si digo wiki wiki o wege wege, que es como realmente se dice, pues seguramente os suena más. Y ya si veis fama, ya ni te digo. Kalemba de Burakan Sound System. Eu quero ouvir barulho! Vamos fazer história, ok? Isso, vamos gravar o Porto na história da música portuguesa. Gol na área! Kalemba! Wege! Wege, wege, wege! Wege! O refrão é fácil! Wege, wege, wege! Wege! Wege, wege, wege! Wege! Anda, Bueno, estamos aquí reunidos otra vez en Sueños Orgiásticos. ¿Qué pasa, Rob? ¿Tienes alguna duda? No. Vale, porque luego te las aclaro yo a ti. No. Luego. Va a haber Sao esta noche, ¿eh? ¿Qué dices? Va a haber Sao esta noche. ¿Qué Sao ni qué? Estoy cagado. Estoy... Rob, te tengo dicho que no se puede fumar antes de venir al programa. Estoy. Bueno, estoy. Te bajamos de antena un momento y luego no, ya. No, por favor, no, por es favor. Que me estás asustando ya. Un minuto de silencio. Podemos seguir. Sí. Bueno, pues el caso es que ya por fin, después de tanto tiempo, hemos podido contactar con una de esas personas que estabais esperando, o que quizá no, pero como mínimo os estaba hinchando un poco la moral el hecho de que se anunciara que iba a estar y no venía. Es uno de nuestros colaboradores más polémicos con todos ustedes, Jordi. Hola, Jordi, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Se escucha muy alto, ¿eh? ¿Se escucha alto? Sí. Es que tiene la voz muy varonil. O el micro muy alto. No tiene el micro muy alto. Buenas noches, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te has podido curar de las heridas de la semana pasada? ¿Qué fue? ¿Otro botellazo? Nada, que me pasan muchas desgracias últimamente. No... Que la gente no acepte los comentarios que digo por la radio y me agreden por la calle, no acepta. Normal, yo también lo haría. Bueno, Jordi, supongo que esta semana, después de dos, porque últimamente te lo estás tomando con un poco de relax, por no decir de otra forma, pues supongo que tendrás bastante material que presentarnos, ¿no? Haznos un poco de sumario de todas aquellas cosas que vas a ir contando, cada cual más chorrada, para que nos hagamos una idea. Espérate. A ver, ha pasado muchas cosas. Te pongo tu cabecera. Venga, cuenta. Han pasado muchas cosas estas dos semanas, pero bueno, yo voy a resumirlo un poco todo y lo más interesante, creo yo. Y bueno, lo último que ha pasado, lo más actual, la jornada de Champions un poco desastrosa para los dos grandes equipos, para los dos grandes. Y para el Atlético también. Bueno, sí, por eso he dicho para los dos grandes. El Atlético no es grande, o sea que... Ya a todos aquellos posibles oyentes rojiblancos que pudiéramos tener, ya te los acabas de cargar también. Bueno, vamos bien, Jordi, tú ha encontrado la dinámica del programa también. Tiene sus pensamientos, normal. Claro. Sí, pero si ya nos odian los judíos, los negros, las lesbianas, ya qué más da, las si mujeres, ya los rojiblancos, los madridistas, todos. Venga, bueno, va, cuenta. Si para algo que podíamos tener de bueno, venga, va, Jordi, cuenta. ¿Por qué dices eso? ¿Tú crees que fue un desastre esta jornada de Champions? Hombre, sí, bueno, a ver, el martes fue un desastre, pero el miércoles yo creo que todos los culés nos alegramos. Bueno. O sea, no era tan desastre el miércoles ya. Hombre, por el Atlético no, ¿eh? No lo dirás por eso, ¿no? No, me refiero porque Madrid perdió. Sabes que hacerte la porra, ¿no? Yo dije que ese resultado antes del partido, pero bueno, no es que quiera ir aquí de... ¿El Barça o Madrid? Todo. No, del Madrid. Madrid. En Madrid. No es que quiera aquí ir de que lo sé todo, pero obviamente si yo soy el director del programa y vosotros sois los subordinados, será por algo. O sea, yo estoy por encima de estas cosas. Pero bueno, que sí, que dije el resultado y me intuía que pasaría algo así. Siempre que el Madrid habla de chorrear, suele pasar cosas así. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el partido del Madrid? ¿Lo viste? No lo vi. Vale. No tengo... Vaya corresponsal que tenemos. Está todo el día en el bar y... Págame el viaje a Madrid y encantado de verlo. Eso pero, lo sabes. Pero que lo podías haber visto en TV3. Lo daban en abierto. No, yo tengo mejor cosas que hacer que ver a Madrid, la verdad. Ah, bueno, vale. Pues entonces, ¿no lo viste? ¿Y qué quieres hablar de ese partido que no viste? Bueno, pues... Solo quieres reírte, ¿no? Del resultado. Es lo único que me importa. Ah, vale. Como si los goles se metieron con el culo, me da igual. No, tampoco has visto la repetición de los goles. Sí, eso sí. Ah, vale. El de Pirlo. El último gol, pues estaban un poco así, lo dejaban solo, ¿no? Un poco marcaron cuatro, los del Milan. Uno se lo anularon, legal, pero bueno. Pero marcaron cuatro. Porque sabes que en el Bernabéu tienes que marcar dos o tres más de los que te van a contar. Pero bueno. ¿Tú qué piensas, Siempre, Road? Que sí, el ay, que sí, que lo que tú dices es verdad. Vale, pues eso. Por eso me estaba riendo por él. Sí, que sabes, no, sabes que siempre tengo razón. Pues no, eso no. Tampoco te flipes, ni que fueras tú aquí el sabio de... No, soy el director. Pero tal vez, por eso, el director. El director. Locutor. El director y locutor. Ideólogo de este pero programa. Pero tampoco eres el sabio, ¿sabes? Hombre, soy el sabio de este programa. Exacto, pero no de todo. Pero de este. Bueno, a lo que íbamos. Bueno, va, de, sigue, Jordi. A ver, deportes. ¿Qué quieres hablar más? A ver, ya... Sí, dime. Aparte de la jornada de Champions esta que fue primero desastrosa y luego pues... ¿Y el partido del Barça qué tal? El partido del Barça pues ¿lo viste? Bien, ¿no? ¿Lo viste? A ver, el partido del Barça pues no sé, yo creo que no pasa nada. Yo simplemente, yo lo podría como... Hombre, titular, no pasa nada. El día siguiente yo hubiese puesto en los periódicos, no pasa nada. Sí, no pasa nada, pero perder contra el Rubí Cazal, que tiene nombre de rapero amigo del Road, en el Camp Nou, la verdad es que no... Es mi primo, ¿vale? Sí, entre el Latex Diamond y el Rubí Cazal, más o menos es lo mismo. Mm. Y perder en casa un equipo que no conocía ni Guardiola antes del partido... hay que hacérselo mirar, ¿eh? Puede ser un traspiés, vale, pero hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con cuidado. No hay que ser alarmistas, pero eso no se puede permitir. No le puedo. Yo creo que tal como está tendría que hacer más el Barça. ¿Más qué? Más de lo que hace. ¿Más de lo que hace qué? Pues de lo que hace en general. ¿En general qué? De JB. ¿Qué hace en general? ¿Perder? Bueno, solo ha perdido un partido, no sabemos... Y el Inter también ha bicho, o sea que tampoco pasa nada. Pero a ver. Pero tú no lo ves, Jordi, jugaron... como síntoma de crisis, ¿no? No, que va. No, pero bueno, contra el Valencia sí que es cierto. Yo el del Rubín Kazán es verdad que no lo vi. El del Valencia sí que lo vi. La verdad es que fue un partido bastante malo, ¿eh? El del eso Barça mismo, por eso. Contra el Valencia. Están perdiendo. O sea, a ver, tampoco perdieron, empataron, ¿no? Pero y podrían haber perdido, ¿eh? Pero, el partido del Valencia. Pero un Barça, tío, un Barça eso lo tiene que ganar. Hombre, Valencia también es buen equipo, ¿eh? No es el Rubín Kazán, pero bueno. Ah, bueno, pero... Al menos yo creo que alguna copa nos llevamos. Sí, alguna de whisky. Champions o... no creo. A ver, la Champions por historia, por lo que dice la historia, la Champions en teoría no la teníamos que ganar, porque nadie ha repetido victoria. Sí, en teoría, eso es una tontería. Pero eso no la vamos a ganar. Es una tontería, pero que se ha cumplido estos años de la Champions. Sí, pero, mira, la Juventus llegó a 3 finales consecutivas de Champions y el Manchester a 2. O sea que no es tan complicado. Como pero mínimo, para llegar a la final y perderla, pues no. Ya no llego. Prefieres eliminar que te elimine el Rubín Kazán en la fase de grupos, ¿no? Bueno, pues... La Liga, sí, ¿no? No, yo Liga. Creo que la Champions también. Sí, triplete. No, el triplete no. Mira, putos amos. Vamos, que quede constancia, ¿vale? Este programa se está grabando, será una constancia de ello. Nos jugamos, no sé, tomar una Coca-Cola, ¿vale? Invitar a una Coca-Cola... A ver quién acierta a los tres, si alguien acierta. Yo digo que los títulos que va a ganar el Barça de aquí a que resta la temporada son el Mundial de Clubes, ¿vale? La Liga y la Champions. Si tuviera que dejar alguno, yo diría que el Mundial de Clubes quizá lo pierde por el viaje y todo eso. Yo digo esos tres. ¿Tú qué dices, Rob? Yo no me mojo. Pues ah, sí. Venga, va. No, yo creo que la Liga la va a ganar. Y ya está. Champions no creo que la gane. ¿Y el Mundial de Clubes? El Mundial de Clubes, no sé, lo dudo. O sea, solo la Liga. Sí, yo creo que la Liga. ¿Y tú qué dices, Jordi? Yo creo la Liga y la Copa del Rey. La Champions no. La Copa del Rey no creo que la vaya a ganar. Es el título que Guardiola tirará a la basura este año, porque con la plantilla tan corta que tiene, no creo que se la tome muy en serio. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, Jordi, aparte de hablarnos de partidos que no has visto, ¿algo tienes que decirnos más? Bueno, la frase que yo creo de la semana, del mes, del año. Un momento. Sí, que no la hemos traído aquí porque no nos has dicho que la trajéramos, si no lo hubiéramos podido traer. Ya te la pondremos en la cabecera, te la incrustaremos para la semana que viene. Supongo que estarás hablando de... Sí, a los SAO, De sí, ya sabéis de qué hablo, ¿no? Incrustaremos a los SAO, le abriremos la cabeza. Ah, vale. ¿Sabéis de qué hablo, no? Supongo de la frase de nuestro amigo Diego, ¿no? Exactamente. De Diego Armando Maradona, que la chupen. Que la sigan y que la vuelvan a chupar. Que la sigan chupando. Y que la sigan chupando. Bueno, ¿qué piensas de esta expresión tan poética del gran Diego Armando Maradona, Jordi? ¿Qué te pareció? A ver, yo no la justifico, Mira, yo creo... Un momento. ¿Me vas a permitir, Jordi, una intromisión? Ya que no hemos podido traer la frase de Maradona, vamos a traer algo que quizá te va a ayudar bastante a lo que quieres decir, ¿vale? En este programa. Pero bueno, tú sigue hablando. Sigue hablando, Jordi. Vale, pues, a ver, yo no la justifico la frase, pero yo entiendo que puede estar en un estado de nervios en ese momento, porque realmente le pusieron a caldo a Maradona. Sí, pero, hombre, tú cuando eres técnico de un equipo, de una selección, ya estás expuesto a eso. Y teniendo en cuenta lo fatal, pero fatal que juega la selección argentina, que tampoco tiene unos jugadores demasiado buenos en según qué zona, sobre todo en medio campo y defensa, que es bastante malo, pero yo creo que podría hacer mucho más. Maradona debería aprender que él fue muy buen futbolista, pero que es un poco corto, y que como técnico no es bueno. Las cosas como son. Hombre, claro. No es bueno. Yo no lo pondría como técnico ni en un equipo de regional, pero bueno. Eso ya se ve a simple vista. Como, por ejemplo, Ronaldinho no sería un buen técnico. O Ronaldo el Gordo, tampoco los veo como técnicos. Son jugadores que por el perfil que tienen en el campo no suelen ser buenos entrenadores. Además, tampoco es que tengan mucha cabeza ni nada, ¿sabes? Ellos solo chutan el balón y... Ya, pues es esto. Bueno, calla. Bueno, Jordi, pero tú estabas hablando, va, que no te queremos interrumpir. No, bueno, pues eso, pero a ver, realmente la frase, pues... Le agradeció a todos los medios porque dio para hablar, debe hablar pues toda la semana y más que va a hablar. Pero yo creo que después de esa frase, no sé, y en su futuro ya tiene las horas contadas ya, creo yo. Bueno, yo creo que si empieza el Mundial, pues ya tendrá suerte, porque será último carac. No, con la selección, quiero decir. ¿Y qué opináis de Messi? De que tanto le critican. Yo creo que es una tontería. Messi estará igual de bien dentro de una o dos semanas, ya está. Me parece una chorrada. Y si se la critica tanto en Argentina, es básicamente por una cuestión tan simple. Maradona quiere que Messi sea Maradona. Pero Messi es un muy buen jugador, pero seguramente Maradona solo hay uno. Entonces, lo que no puede pensar es que un tío va a solucionar todo el partido él solo. Entonces, no hay nada parecido a Xavi Iniesta en la selección argentina, entonces no puede pensar que Messi juegue igual que en el Barça. Solo tendría que ser un prodigio tipo Maradona o superior para que lo pudiera hacer. Chupaita, no micrófono. Yeah. Chupaita, no micrófono. Yeah. Y ahora, los tambores. A eso quería llegar, a la chupaita y eso, que es a lo que comentó Maradona, ¿no? En sus declaraciones de hace cuánto, de hace unos días. Sí. Pues eso. Que tú las ves justificadas, ¿no, Jordi? Antes. Por lo que estabas diciendo. Hasta cierto punto. Bueno. Los micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas sin micrófonos, noche, los micrófonos, chupaita, no micrófonos, chupaita, no micrófonos, chupaita, no micrófonos, chupaita, no micrófonos. Y ahora, los tambores. Seguramente Maradona se acordó de Tata Golosa cuando hizo su expresión de a chuparla, pero bueno. Que bueno, que estuvo... Es muy educado el chaval. Sí, sí, Maradona, es, Maradona, wow. La hostia. Sí, sí, sí. Maradona, tú quedas con él y bueno. Esto majo. Sí, sí. Sí, sí. Tiene unos modales. Sí, la verdad es que lo bueno es que puedes ir con él de fiesta dos o tres días seguidos sin dormir, nada. Que él no tiene problemas, porque él tiene recursos para estar dos o tres días despierto. Claro. Yo no digo nada. No hace falta venderle una aspiradora. Bueno, ya está. Ya, tampoco hace falta darlo tan mascado, que ya lo ha entendido la gente. No, pero Ya. Igual el chaval ha mejorado. Pero que no digas nada, que hay que ser más sutil. Si yo te digo que silencio, que al final nos va a denunciar también este no, es capaz es de venir. Igual, hombre. No, da igual, no. Bueno, Jordi, lo sigue. Tendríamos bien, Sigue. Sigue tu sección, va, Jordi, que ya te estás alargando demasiado, va, cuenta. Venga, va. Bueno, ¿pasamos al deporte extraño o no? Ya. Hombre, es tu sección, tú sabrás, ¿tú quieres pasar? Hombre, pero si tú me dejas, si no... Sí. El deporte extraño con Jordi Martínez. ¿Qué deporte nos traes hoy, Jordi? Pues... Háblanos. El deporte que traigo hoy... El deporte que tú me has dicho que haga, porque no lo he traído yo, es el hashing. Correr bebiendo. Hashing. Muy bien, sí, hashing. Yeah. Hashing, que bueno, aunque parezca raro, hashing viene del hash, ¿vale? ¿Hashing? En inglés. Del hash. Que, es la, que significa carne frita en inglés. Si alguien sabe algo de inglés, sí. Yo por ejemplo, no sé si vosotros sabéis. Sí, yo tengo un nivel alto, sí. Estudié en opening. Sí, yo también. ¿No? Yo... Venga, venga, va. Cerring. Venga, va, di. Bueno, pues el, pues viene el hash y es un deporte, el hashing es un deporte, o sea, hash, hashing también denominado correr bebiendo, es un deporte que practicado desde 1938 en Malasia. Sí, en Malasia, cuando, pues, no en buen Asia, no, en Malasia. En Malasia, Malasia. Cuando a un inglés bueno. Pues se le ocurrió, pues, de apellido Gispert, convencer a sus amigos, se le ocurrió convencer a sus amigos de... Gispi para los amigos. ¿Eh? Gispi para los amigos. Gispert sería Gispi. Bueno, Gispi. ¿Al grano qué? Venga, va, cuenta. Pues que se le ocurrió, pues, convencer a sus amigos de un bar especializado en carne frita, precisamente para que comieran, pero cargando una o dos cervezas para refrescarse. Ah, vale. Entonces, claro, fue gracias a este inglés que, mira, se le ocurrió esto. ¿Pero en y qué bueno, consiste el hashing? Ahora iba para allí. Pues el hashing consiste en lo siguiente. O sea, es... hay que darle brío al chaval. Venga, va, sigue. Pues debe salir pues desde un bar. Una persona tiene que salir desde un bar y correr entre 20 y 30 kilómetros. Dile menos, porque es un poco bastante, yo creo, un poco pasarse. Y hasta llegar pues a la meta, que normalmente es un punto específico. Y son grupos de 10 personas... Y entre las cuales todos pues están más adelante y van dejando rastros de harina que el resto de compañeros tienen que seguir. Hostia puta. ¿Ves? Ese deporte a Maradona también le gustaría, por lo de los rastros de la harina. A Maradona seguro. Venga, rastros de harina, rastros bueno, de otra cosa. Ya, Rout, hay que ser más sutiles, por favor, que al final no va a denunciar. No va a denunciar. La gente no es tonta. Por eso mismo, como no es tonta, no hay que falta decírselo. No venga, va a venir para Maradona hace... aquí. Venga, va. Ya te digo yo que no. No te extrañe. Venga, Jordi, sigue. Y bueno, y en este caso, pues los rastros que deja, pues le van llevando a puntos de control donde pueden descansar y, sobre todo, obligatoriamente, tienen que ingerir solamente bebidas alcohólicas. Hostia, solamente. Qué bueno eso. Sí, podríamos apuntar. Hacer hashing. Y, o sea, que vamos, que es una excusa para beber sí, y encima hacer un poco de ejercicio, ¿no, Jordi? Exactamente. Eso es mucho deporte sano, no es que sea un deporte sano. Hombre, pero lo que consumes de alcohol y eso lo quemas de otra forma. Bueno, está bien, te claro, compensa. Y el ganador pues es el primero que llegue, sencillamente, pues lógicamente. Y sobre todo obligatoriamente debe haber pasado por todos los puntos de control y tener un mínimo de alcohol en la sangre. Vale. Ola. O sea que tienes que dar positivo necesariamente, si no. 0,25. No, más. Le hacen soplar ahí. Le hacen soplar y dice: has bebido demasiado poco, va. Bebe. O sea que es un maratón borracho, más o menos, ¿no? Exactamente. Jordi. Exactamente. Vale. ¿Y existe mundial de esto o algo? ¿Hay alguna competición oficial o alguna tontería de estas que organiza la gente que se practica este tipo de deportes? Pues llamarlo de alguna manera. A ver, realmente el hashing ahora cuenta con más de 1.900 clubs en todo el mundo. Hostia, o sea, eso simplemente sí que... es un bar o un club que se le ocurra pues hacer esta competición y seguro que tendría muchos seguidores, eso no lo dudo, seguro. En Moncada no hay ninguno, podríamos... Pero sí es que se podría... Podríamos tomar la iniciativa, sí. ¿No? Vamos a comprar un bar y lo vamos a hacer. No, al boulevard, vamos ahí sí, ahí se lo, se lo comentamos al jefe. Le decimos eso, le decimos... Venga, oye, ponte tú a correr, que yo te miro. Y el premio de ganar, cómo no, es un barril de cerveza gratis. ¿Un bar qué? ¿Un barril? Un barril de cerveza gratis. Hostia. Está interesante. A mí no me... Mucha gente por eso corre 3 maratones seguidas. Joder. No sé, a mí no me gusta mucho la cerveza, pero bueno. Mira, hombre, a ver, si hubiera dinero de por medio, hay como un profesional... Sí, que... claro, como 300.000 euros por borracharte. Sí. Anda, pues anda. Pues la cerveza, anda. La verdad, de dinero. Anda, pues... anda. Materialista. No sé, a mí me gustaría verlo. Ah, eso. Materialista. Bueno, que sí. ¿Qué vas a estar todo el día bebiendo? Hombre, se supone que si practicas ese tipo de deportes es porque el alcohol te gusta. O sea, no... Hombre, ya, pero... Sí. Hay que ser muy borracho, ¿eh? Muy borracho. Como más borracho vas, más corres, quizás, no sé. Claro, más te emocionas, claro, y dices, no pasa nada, no, sigo corriendo ahí, pum. Como mínimo ves doble mientras corres, como mínimo. Bueno, Jordi, pues ya se acaba, ¿no? Tu sección hoy, ya podemos respirar tranquilos, ¿no? Ya pueden respirar tranquilos. Bueno, Jordi, pues esperamos encontrarte la semana que viene con nosotros otra vez. Si no has sufrido ningún tipo de agresión de estas que vienen siendo habituales últimamente, pues en... Bueno, los de Fet Atlético me estarán siguiendo mi pista ahora, después de lo que he dicho antes, pero bueno. Venga, va. Yo voy a aguantar. Sí, entre los del Frente Atlético y Maradona, pues te van a hacer un buen Frente Maradona, sí, también, seguro. Frente Maradona. Bueno, que te vaya todo muy bien, ¿vale? Jordi, hasta la semana que viene ya nos traerás algún otro deporte chorra de estos que sueles traer todas las semanas y, bueno, que vaya todo muy bien. Hasta la semana, hasta semana que viene. Venga, adiós. Que vaya bien, Deu. Venga, va. Le vamos a poner la cabecera para que acabe. Señor Eluni. ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer? Favor. ¿Tienes que ir al lavabo? Por favor. Por favor, puedes ir al lavabo. ¿Qué? Por favor, señor Eluni, ¿puedo presentar una cosa? ¿Qué cosa? Se me ha olvidado porque me ha tenido que llamar la mamá y me he tenido que ir fuera. Entonces, he dejado mi sección a medias. Ah, ¿sí? ¿No lo habías acabado? No. Y pero bueno, es que no tenemos tiempo. Bueno, es que quería decir unas bueno, frases. Luego los últimos, bueno, luego, vale, luego sí, los últimos luego, dos minutos. Vale, bueno, sí, sí. Vale. Es que ya se te ha pasado el tiempo, te llamaron y... Bueno, nada más que decir que Tote... pero bueno, que te he dicho que al final 29 de octubre, Tote. Ya está. No, digo eso. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Jueves. ¿Dónde no? O sea, de día no. ¿Dónde de lugar? Por la noche, no. Domingo 8 de noviembre a las 8 y media. Pero no era 29 de octubre. Pero ese era otro. Tote. ¿Pero tote dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Sala Bikini. Sala Bikini. Sala Bikini. ¿A qué hora? A las 8 y media. ¿De la noche? Sí. ¿De la mañana no? No. No es una hora de concierto. No. A las 8 y media de la mañana. No. Me queda... Bueno, ya. Bueno, sigue, sí, pues ya. Acaba. Luego ya. Vale, luego ya, sí. Sí, sí, sí. Luego ya. Luego ya tengo que comentar otra clase de cosas. Tengo ya, que comentar otra clase. Voy a contar mi vida un poco. Luego ya. Venga, va. Prosigue. ¿Puedo proseguir o no puedo proseguir? Prosigue. ¿Prosigo o proseguro? Prosegura. Vale, venga, pues sigo, ¿no? Porque... Venga. Digo que, no sé, como te veo ahí tan de esto. Bueno, nosotros seguimos en el programa, en Sueños Orgiásticos. Y a estas alturas es normal que quizás estéis echando de menos alguna de las secciones que vienen siendo habituales en este programa y que por motivos arbitrarios míos pues lo hemos ido dejando pues hasta ahora. Me refiero obviamente a una de las secciones estrella de este programa, no porque lo dirija yo, sino porque presupone un ejercicio mental importante como es... El tarot orgiástico. Ha llegado la hora, sí, amigos. Normalmente lo hacemos más pronto, pero esta noche traeremos el tarot orgiástico a Sueños Orgiásticos en el 104.6 FM. Son las 11 y 5 minutos de la noche. Y si tenéis problemas de ansiedad, problemas de colesterol, problemas de... Bueno, si tenéis problemas de colesterol, ir al médico, que es lo más sencillo, pero si tenéis problemas laborales, problemas con vuestra mujer, con vuestro marido, con vuestro perro, con vuestro gato, con vuestro hámster, con vuestro elefante, con vosotros mismos, con quien sea. Sí, Rod, estoy en mi sección, por favor. Perdona. Me estaban matando. Cállate. Cállate. ¿Cómo me dices eso? Hombre, pues... Pero por favor, te voy a echar de la radio, ¿eh? Primero digo C, luego A. Venga, va. Vale. Prosigue. Pues eso, Sueños Orgiásticos, presentamos el tarot orgiástico. Si tenéis problemas, pues con quien sea, como estábamos comentando, llamad al 935726003. No sabemos si os podremos resolver ningún problema, seguramente no, pero podríamos pasar un rato de lo más entretenido. Vamos a suponer que, como todas las semanas, pues esta no va a ser otra diferente y vamos a poder tener una llamada en el 935726003 para participar en el tarot orgiástico justo después de que se acabe esta canción. Quizás mucho presuponer y algún día quizás nos equivoquemos, pero bueno, yo creo que este programa tiene una audiencia sólida y tendremos una llamada. ¿Tú lo crees, Rod? Que después de... Yo creo que sí. Después de esta canción... ¿Te jugarías un brazo? Sí, pues me queda otro. No bueno, pasa nada. En directo cortaremos el... Total, el por brazo un brazo. Out, si acaso. Sí, sí. No, el izquierdo mejor, ¿no? Que el diestro, el otro... el diestro lo usas más para escribir.

la canción de Calle 13, No hay nadie como tú. ¿Qué te parece, Load, el tema? Bien, interesante, interesante, Load, interesante, interesante, Load, interesante. Vale. Sí, te va duro, te va duro. Duro, pero ha entrado. Cera, cera, cera. Ha entrado. ¿Te ha gustado el tema? Sí. Está bien, para tu edad. No. Bueno, sí, va. No sé. Bueno, va. Se podría repetir. ¿Lo podríamos repetir? No. Da igual. Bueno, esto no es un programa musical, al fin y al cabo. El caso es que seguimos en sueños orgiásticos y, cómo no, obviamente no nos podía fallar. Tenemos una llamada en sueños orgiásticos, como no podría ser de otra forma, para el tarot orgiástico. Porque esto no... Es que esto es un no parar. No parar, la gente nos quiere. Nos quiere, Ruth. La gente nos quiere. Sí, Pues vamos a ver qué les podemos solucionar la vida. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Marco, eres tú. Sí, soy yo. Pero que ahora veníamos a presentar el tarot orgiástico. Ahora tocaba tarot. Sí, ahora tocaba tarot. O sea, tú tenías que llamar más tarde. Bueno, yo llamaba para hacer un poco la crítica y eso, pero... Ya. Pero bueno, ya que he llamado, ¿no? Ya veo que lo tuyo es ser oportuno, ¿eh? En todas las temporadas. Tú eres una persona que te caracterizas por eso, por el don de la oportunidad. Ya veo. Sí, que... siempre estoy ahí cuando te toca yo, sí. O sea, ¿cuántas veces nos has fastidiado el tarot orgiástico? ¿Las has contado entre la temporada yo pasada? Yo creo que se dedica a eso, básicamente. No, bueno, se ha dedicado hasta ahora. Ahora a lo mejor se dedica a otras cosas. No, pero bueno. Creo que está toda la semana pensando en lo que puede ser más oportuno para intervenir ahí. Bueno, pues total, eso. Que eso. Marco, que vamos, que han llamado ya, nos ha fastidiado una posible llamada y como no tenemos mucho tiempo, estamos a las 11:15, pues va, te seguiremos el rollo, aunque sea por compasión. Y bueno, llamabas por la crítica del programa, ¿no? Porque ya no tiene ningún problema que quieras que te solucionemos ni nada, ¿no? No, de momento voy tirando. De momento los problemas ya veo que no tienen solución, así que tiro más por la crítica. Tu vida sigue siendo igual de miserable que siempre, ¿no? Sí, más o menos, o quizá más, sí. Bueno, pues entonces, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Ya que estás en antena, haznos la crítica del programa. Marco, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Estás en una... Bueno, bien, me ha parecido, pues, bueno, un poco como siempre, un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Estás insultando al programa? ¿O? No, ya sabes que yo lo elogio y que mantenerse en la misma línea que decir estar bien, hombre. Ah, pensaba, va, pues sigue. Vale. Sí. No, pues hombre, la información sobre los conciertos no ha estado nada mal, no es que vaya quiera ir tampoco, pero no ha estado nada mal, ¿para qué decirlo? No es que quiera ir, pero bueno, va, yo lo dejo ahí, ¿no? Porque tampoco ya sabes que yo no soy muy de moverme, de estar ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, tú de Ripollet, Sardañola, todo eso no... Ponte bien el micro que no te oigo, tío. No pasamos de ahí. Ahora. ¿Me oís? Sí. Vale. Bueno, la cuestión es que eso, que me ha gustado lo de... un poco, por favor, baja un poco. Y luego también he estado escuchando a Jordi, este chaval que tenéis para los deportes. He estado hablando del hashing. Sí. No me ha parecido un mal deporte, la verdad, Sí, lo ves un deporte interesante, pero tú, el hashing, ¿qué lo haces? Con calimocho, ¿no? Porque la cosa no da para más. Claro, para hacerlo un poco más, digamos, ¿no? Sí, pero... Y yo lo hago siempre dentro de casa, además. Dentro de casa. ¿Corres del lavabo a la cocina o...? ¿Cómo? Exacto, luego voy para el balcón, luego me bajo al portal y no paso. Pero tú tenías balcón, ¿no es verdad? Sí. Un metro cuadrado. Claro, hombre, ¿dónde me iba a tirar por el balcón si no tengo balcón? Sí, desde un primer piso. Exacto. Perfecto. El balcón de un primer piso es lo mejor que puedas encontrar en el mundo. Bueno, estoy buscando ahora la del piso de arriba, me lo alquila desde un segundo, a ver cómo va desde ahí. Pero bueno, estamos ahí mejor. ¿Qué estás, en un aeropuerto internacional ahora o qué, Marco? Porque escucho mucho rujaleo de fondo. No, son aquí, que en mi pueblo creo que hay concierto hoy por aquí cerca o no sé qué, están gritando. Pero tú no vas a ir, ¿no? Yo que voy a ir, yo no voy a ir. Vale, tú no. Yo aquí en casa estoy bien. No, por favor, ¿puedes bajar un poco el micro? Que sí. Me están tallando los oídos. Sí, ya. Vale, así. Entonces, Marco, ¿qué te ha parecido el programa en general? ¿Cómo lo has valorado? Pues bien, hombre, yo ya te digo, lo veo como siempre, ahí bien apañado, bien gracioso y nada, oye, que sigáis así y hasta la semana que viene. Bien, te ha parecido bien también tu intervención, ¿no? La hombre, sí, la mía siempre me parece bien, sosa, pero bien. Dentro del programa, sí, sosa, en tu línea, no es sosa, es en tu línea. Vale, pues bueno, eso. Pues acuérdate que si quieres seguir haciendo la crítica del programa, Marcos, pues que otra semana que te escuches cuando digo que va a participar el tarot, ¿vale? Más que nada por eso. Porque no has jodido una sección, ¿no? No es que nos caigas mal, que también, pero a ver, estas cosas pues crean conflictos. Pero bueno, te ha parecido bien, ¿no?, el programa. Bien. Sí, oye, pues ya, si eso, os llamo la semana que viene y os comento cómo va siguiendo, ¿vale? Vale, al final del programa. Bueno, muchas gracias por todo, Marco, que te vaya todo muy bien. Ya la semana que viene, si eso, ya hablamos, ¿vale? ¿O no? Venga, gracias. Bueno, buenas noches. Venga. Bueno, ¿qué te ha parecido la crítica que ha hecho Marco del programa? ¿Interesante? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Muy normalita. Pero bien. O sea, es sosa, una crítica sosa. Sí. Es soso el chaval. Bueno, pero se esfuerza, le vamos a perdonar. Interrumpido el programa de mala manera ahí. Pero bueno, le vamos a perdonar al chaval. Vale, pues eso. Se lo merece. Le perdonamos. Entonces, ya estamos prácticamente en lo que vendría a ser el tiempo de descuento de este programa. Sí, sí. Este programa le quedan muy pocos minutos, no nos da tiempo ya a presentar el tarot orgiástico. Bueno, hemos tenido la aparición de Marco, que ha sido lo más parecido, no ha estado ni muchísimo menos nada mal, pero ya que nos quedan unos minutos de la basura, pues se los vamos a conceder a Row para que acabe su sección. No porque sean de la basura, sino porque, bueno... Porque le había dicho y punto. Y a ver. Bueno, y porque son de la basura también. Sí, sí. ¿Te pongo tu base guapa o qué? Vale. Venga, va. Bueno, vale. ¿Sí o no? Sí, para que entre ahí. Pum. Vale. Ya. Yeah. Vale, sí. Bueno, pues como os comentaba. Ya. Que me quería escucharla. Como os comentaba, hoy en el curro, hace una semana, estoy muy sentimental. Desde hace una semana estás muy sentimental. Estoy muy sentimental, o sea, es decir, claro, en el curro me como mucho la cabeza ahí pensando, y yo qué sé, con que para la gente que le mole el rap, pues yo voy a dedicar unas frases. En todo caso... A la sección, pero... Sí. O sea, voy a rapear aquí unas frases. Pero que queda un minuto para que acabara la sección. No la había acabado. No. Bueno, ahora sí, ahora en total sí que ya está acabada. He dicho lo del tote, lo he resumido un poco. Voy a ir a hacer unas frases. Bueno, va. Venga, va. Y nada, espero que les mole y tal a la gente. Tendría que haber visto el gesto de Road. Pero bueno, va, da igual. Sigue. Nada. Que esas frases no van ni para los oyentes ni ¿Pero para. ¿Pero habías fumado ya o no cuando las hiciste? No, había fumado después. Ah, vale. No. Venga, va, sigue. Ni para los oyentes, ni para las chicas, sino para una chica en general. Para una chica en general, sí. En particular. Sí, porque me como mucho la olla, entonces pues no... He querido... Y quiero publicarlo porque me han gustado mucho las frases que he hecho. Pero no serán demasiado cursis. No. Es un párrafo que mientras estaba trabajando, pues le he ido haciendo. Dilo ya antes de que me arrepienta. Es para cuando tengamos un año y tal, hagamos un año... Sería así. Eso. Espérate, que te la pongo desde el principio. Espera, voy a decir: las parejas que tengan un año y tal, pues. Que tengan un año. Pues bueno, que hagan un año con sus parejas y sí, tal, pues sí. Ya lo. Ah, si tienen un año y ya tienen novia, pues. Ya me entendéis todos. No. Pues seguro que se ven identificados con eso. Por lo tanto, voy a ir diciéndolo. A un año hemos llegado, qué rápido me ha pasado. Mi cabeza aún delira, pensando en ti los 365 días. Ya no lloro si tú me añoras, si dejas de quererte, he hecho 1700 horas. Contando las veces que he estado contento, minuto a minuto, en total 525.600. Te siento, eres parte de mi corazón de hierro, 31.536.000 latidos al año porque te quiero. Muy bien. ¡Oh! Sí. Muy bonito ha sido. ¿Lo has contado con la calculadora? Sí, bueno. Ah. Pero a ver, que eso en el curro, pues. Has hecho el cálculo mental ahí, como te aburrías tanto, digo, a lo mejor has hecho el cálculo mental ahí y ha empezado. No, no, son reales, todo es un cálculo. ¿Los has contado? No, ¿los has contado? Sí, los he contado, pero en la calculadora. Bueno, muy bien. Y nada, eso va para mi novia. Que sí. Y espero que le haya gustado. Ya está, se acabó la publi. Y. ¿Tienes que acabar la sección o? La sección acababa con Tote. Que ya. He dicho antes lo de Tote, ya me paraba de decirlo, vale, ya se igual, me ha olvidado. Ya. Son cosas del pasado. Da igual. Bueno, el caso es que ya estamos llegando al final del programa y antes de que llegue este mismo final, me gustaría recordar que planteamos una pregunta a principio de temporada, pero que bueno, que al final creo que decidimos que sería a final de cada mes que se respondería a esta cuestión, o sea, en principio tocaría la semana que viene. La cuestión es... un momento. Sí. Un, dos... No. Otra vez no. Por yeah. Favor. ¿Por qué a todo el mundo le cae gordo Joan Laporta? Bueno, pues quedamos en que al final pues enviaríais vuestras respuestas a eluni@orgiasticos.com y a final de mes, es decir, la semana que viene ya, cada mes, pues responderemos una pregunta. A final de mes veremos las respuestas más bonitas, mejores, más originales, más lo que sea, o las que más nos apetezca poner en Sueños Orgiásticos en la semana que viene. Ya tocará, porque será 30 de octubre, o sea, será el último programa de este mes. Y bueno, diremos pues todo eso. ¿Por qué a todo el mundo le cae gordo Joan Laporta? Las cosas más originales o todo lo que queráis decir en Sueños Orgiásticos, ¿vale? Pues lo enviáis a eluni@orgiasticos.com y la semana que viene lo decimos en el programa. Vale. ¿Ya? ¿Vale? Y vale. La semana que viene ya plantearemos la pregunta para el próximo mes. Yo también. ¿Qué has dicho? Yo también diré algo. Bueno, si te dejamos. Va. No me ha gustado tu relación con la magdalena, pero bueno. Pero es que, compréndelo. Bueno, da igual, no. Tú si tuvieras una magdalena que... quisieras mucho. Joder, ¿qué harías? Yo he llorado y todo. Me habéis hecho llorar ahí con la magdalena. Bueno. El caso es que ya hemos llegado hasta el final de la programación de hoy. O sea, de Sueños Orgiásticos. Mario, hay que hacer algo, por favor, con el botón del segundo CD, porque es que esto va muy duro. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Mario, sí. va duro. Da igual. El caso es que Sueños Orgiásticos llega a su fin en este viernes, 23 de octubre, y en principio, pues, como si las cosas tienen que funcionar, como tienen que funcionar, que es ya mucho presuponer en este programa, la semana que viene, viernes 30 de octubre, volveremos aquí a Antena, a Moncada Radio, 104.6 FM, orgiásticos.com. Ya sabéis, www.orgiásticos.com es nuestra página web. La semana que viene seguimos en... el programa, pues, contando un poquito cómo están las cosas. En principio vendrá Estudio Tizona y tendremos a Road por teléfono, si las cosas tienen que ir como tienen que ir, que ya mucho por suponer. Yeah. Y veremos si tenemos alguna sorpresa o no. La semana que viene, Sueños Orgiásticos, viernes 30 de octubre, a partir de las 10 de la noche, como siempre, 104.6 FM, moncadaradio.com, y pues os vais actualizando en www.orgiásticos.com de cualquier novedad que haya en este programa. Que eso es todo, que os vaya bien, buenas noches y venga, algo que decirlo, buenas noches. Buenas noches y que la noche os acompañe. Eso no ha quedado, ha estado de más, pero bueno, vale. Buenas noches, que la noche os acompañe, va. OAC, Oficina d'Atenció.